Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, está lloviendo, así que si ustedes todavía no salen de sus casitas, asegúrense de llevar un paraguas o una chamarrita con que traiga impermeable, porque aparte de que está lloviendo, pues sí está frío, ¿no? En estos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 86% y una visibilidad de 8.7 millas, o sea que no tenemos la distancia usual, que es de 9.9 millas, entonces hay menos visibilidad y sí se ve, de hecho sí se ve medio gris, pero no está tan afectada, pero de todas formas hay que manejar con muchísima precaución. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 29, con probabilidad de que caiga lluvia. Ahorita pues está lloviendo y va a continuar esta lluviecita probablemente hasta las 3 de la tarde. ¡Wow! Nos va a durar bastante la lluvia, así que para los que no recogimos hojas de los árboles va a estar medio pesadillo, ¿no? Después con las hojas ya mojadas. Pero bueno, para el día de mañana miércoles lo que se preocupa ya una señora de casa, ¿no? Lo que pasa es que aquí pues hay árboles alrededor de nuestra casa muy grandes y son de los vecinos, pero pues igual nos caen un buen de hojas, entonces hay que recoger todas esas hojas. Pero bueno, para el día de mañana miércoles máximas de 41, máximas 41, mínimas de 27 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones también de un 20% y esto sería por la madrugada, o sea, por las 12 de la madrugada. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 10 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 29,

Aries, no permitas que la melancolía, la coquetería socaven tu vida doméstica. En lugar de ello, fomenta la confianza y la alegría en el hogar. En el trabajo, demuestra tu valía con acciones audaces que te llevarán a recuperar tu prestigio y a incrementar tus ingresos. Para el signo de Tauro, la equidad es la clave en tu relación. Reparte las cargas justamente para mantener la armonía. Profesionalmente es tiempo de cosechar los frutos de tu esfuerzo individual. En tu bienestar personal, rompe el aislamiento para proteger y mejorar tu mundo emocional. Géminis, prioriza la comunicación cara a cara con tu pareja. dejando a un lado las distracciones digitales que pueden causar conflictos. A nivel laboral, valora la sabiduría de tus colegas para enriquecer tu conocimiento. Cáncer, la relación que construyes en pareja debe ser un refugio y un motor hacia metas comunes, y la cercanía y el apoyo mutuo son esenciales. Si sientes que no te escuchan en el trabajo, busca aliados con influencia. Leo, enfrenta los desafíos de tu relación con honestidad y diálogo, transformando las insatisfacciones en la comprensión. Un ingreso extra debe ser administrado con prudencia, pensando en el futuro. Virgo, celebra los triunfos de tu pareja como propios, fomentando una atmósfera de apoyo y éxito compartido. En el trabajo, la calidad y el esfuerzo constante serán tu camino hacia la prosperidad. Libra, defiende la integridad de tu relación con comunicación clara y límites definidos. La paciencia y la observación serán tus mejores estrategias en las finanzas. En lo personal, redescubre la armonía con tu cuerpo y su cuidado. Escorpión, sorprende a tu pareja con gestos que muestren tu atención a sus deseos, revitalizando así la relación. Administra tus finanzas con inteligencia, priorizando necesidades y planificando con ayuda profesional. Para el signo de Sagitario, aventúrate en nuevos lugares con tu pareja para inyectar vitalidad en la relación. Maneja tus recursos con sabiduría y en cuanto a la salud, presta mucha atención a la prevención, cuidando aspectos claves como la alimentación y el ejercicio. Capricornio, en lugar de controlar, ofrece comprensión y apoyo a tu pareja. Afronta las incomodidades laborales con peldaños hacia el éxito o considera un cambio si es necesario. Mantén tu mente clara de negatividad y busca inspiración positiva. Acuario, deja que el amor te guíe y aprecie los consejos sinceros de tu pareja. En los negocios, la audacia puede ser la chispa del cambio. Sal de tu burbuja emocional, conecta con los demás y revitaliza tus energías. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Atiende las necesidades de tu pareja, ya que ello también mejorará tu propio bienestar. Visualiza y actúa conforme a tus aspiraciones profesionales, creyendo firmemente en tus éxitos futuros. De la mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo se los traje de Moni Vidente, que ella trajo el horóscopo para el Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. Se termina nuestra historia. El final, se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo, que yo no sé cómo quieres que sea fuerte si te perderé. Contigo no me llevarás, ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás, con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer. Te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá.

9:37, ya regresamos y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. En la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de OpenAI, que presenta chatbots que pueden ser usados para gran variedad de tareas. Menos de un año después de su auge meteórico, la compañía detrás de ChatGPT reveló el futuro que tiene en mente para su tecnología de inteligencia artificial al lanzar una nueva línea de productos, el chatbot, que pueden ser usados para una amplia gama de tareas. Eventualmente podrás simplemente decirle a la computadora lo que tú necesitas y ella hará todas esas tareas por ti, declaró el CEO de OpenAI, Sam Altman, a una entusiasta multitud de unos 900 desarrolladores de software y otros asistentes. Fue la primera conferencia de desarrolladores de OpenAI, siguiendo la tradición de presentaciones tecnológicas que empezó Apple hace ya algunas décadas. Es una vasta sala que fue antes un concesionario de Honda en San Francisco. OpenAI develó una versión nueva llamada GPT-4 Turbo, que esta es capaz de recabar información sobre acontecimientos mundiales y culturales, incluso tan recientes como abril de este año, a diferencia de versiones anteriores que no podían responder preguntas relacionadas con hechos ocurridos después del 2021. Y también presentó la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial llamada GPT-4 with Vision o GPT-4V, que permite al chatbot a analizar imágenes. En una monografía del mes de septiembre, la compañía demostró cómo la herramienta puede describir imágenes a personas ciegas o que tienen poca visión. Altman dijo que ChatGPT tiene más de 100 millones de usuarios activos por semana y 2 millones de desarrolladores atraídos únicamente por recomendación de boca en boca. Altman también develó una nueva línea de productos llamados GPTs que permitirán a los usuarios elaborar sus propias versiones de ChatGPT hechas a la medida para las tareas específicas. Y la senda hasta este evento inaugural de OpenAI ha sido algo inusual. La compañía fue fundada en el 2015 como un instituto de investigaciones científicas sin fines de lucro, pero saltó a la fama hace menos de un año al lanzar un chatbot que ha provocado pues entusiasmo, ha ocasionado también temor y exhortos a establecer normas que regulen el vertiginoso avance de esa tecnología. La conferencia tiene lugar una semana después que el presidente estadounidense Joe Biden firmó una orden ejecutiva para establecer las primeras normas de protección ante la tecnología de la AI. Usando el acta de producción para la defensa, la orden exige que todos los desarrolladores que usen OpenAI, su fuente financiera Microsoft y competidores como Google y Meta compartan información con el gobierno sobre qué sistemas o sobre los sistemas que tengan un nivel tan alto de rendimiento como para ser un riesgo a la seguridad. Y la orden se basó en compromisos hechos voluntariamente por desarrolladores de la IA en meses previos. Entonces, The Associated Press y OpenAI tienen un acuerdo de licencias que permite que parte de los archivos de texto de la AP sean usados para entrenar al modelo lingüístico de la compañía tecnológica, y la AP recibe una tarifa no divulgada por el uso de dicho contenido. Puro negocio. Y bueno, pues ahí está. Sí da miedito, sinceramente, o sea, está muy padre, la verdad, es bien interesante para mí, pero sí da miedo, o sea, en el sentido de que pues nos están facilitando todo y pues el que caiga en manos de alguien pues no muy fiable podría obviamente destruir muchas cosas, sobre todo pues muchos empleos también se ven en peligro, ¿no? De ser reemplazados pues por la inteligencia artificial así de simple. Ya ni siquiera necesitas un robot humanoide como el que te voy a hablar ahorita, ya que China planea producir en masa robots humanoides para el año 2025. China cree que los robots humanoides son una industria con un gran potencial y se ha marcado el objetivo oficial de impulsar su producción en masa para el 2025 y hacer que se encuentren entre los más avanzados a nivel global para el 2027. El Ministerio de la Industria y Tecnología de la Información, el MIT, que supervisa el sector industrial del país, publicó una directriz en la que prevé impulsar la producción en masa de este tipo de robots para el 2025. Así, el país creará numerosas empresas pequeñas y medianas especializadas en el mercado de los robots humanoides que estarán dotadas de tecnologías de vanguardia. Tendremos de 2 a 3 compañías con influencia global para el 2025, fue lo que señaló el documento ministerial difundido por la agencia estatal CIWA. Y para el 2027 los robots humanoides han de convertirse en un nuevo e importante motor de crecimiento económico para China, fue lo que agregó. El documento señala que para ese año la innovación tecnológica de los robots humanoides habrá mejorado significativamente y se habrá formado un sistema de cadena de suministro industrial seguro y confiable, y dicen que estarán al nivel de los países avanzados del mundo. Uy, esto sí da miedo también, ¿verdad? Sobre todo ahorita que estoy viendo las imágenes de estos robots humanoides que sí se ven pues como... ¿qué personaje? No sé si es algún personaje de la momia, o un egipcio, o sea, no es que parezca, ¿no? Pero ciertas facciones de estos robots humanoides, ahí sí pueden más adelante buscar esta nota, que es de DWUS Lat, y el título del artículo se llama China planea producir en masa robots humanoides para el 2025. Y bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Y esta noche quiero más. Y esta noche que me abraces fuertemente. Y en tus brazos soñaré. Y en tus brazos que este amor es paz. Solo un cuento de horror. ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eras una vez una sana vivir, y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre el lichi. Vamos a ver qué nos dicen los expertos y qué riesgos puede haber para la salud. Los lichis son como, como las fresas, como las frambuesas, así más o menos se ven. Los lichis son una buena fuente de vitamina C y un lichi proporciona aproximadamente el 9% de la ingesta diaria de referencia de la vitamina C. Y también son una fuente decente de cobre y potasio que son necesarios para mejorar la salud del corazón. Los lichis también son una buena fuente de compuestos bioactivos con beneficios antioxidantes. Y estos compuestos incluyen epicatequina y rutina. Esos compuestos bioactivos ayudan a proteger contra enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Si no saben cuál es el lichi, búsquenlo ahí en Google, no sé qué otro nombre lo podemos conocer en otros lugares. A ver si me da otros nombres aquí el Google. También se le conoce como mamoncillo chino. Longan. También lo conocen como aki o seso y rambután. Al parecer, bueno, son familias de ellos, perdón. Pero se le conoce entonces nada más como lichi o mamoncillo chino. Las otras son plantas de la misma familia, pero pues no son lo mismo. ¿Okay? Y bueno, como les decía, tiene muchas vitaminas esta fruta. También los lichis se han asociado algunos efectos secundarios como la inflamación cerebral debido a que tienen una toxina, hipoglucemia se llama la toxina, hipoglucemia A. Y los lichis también pueden disminuir el nivel de azúcar en la sangre, que eso es bueno para la gente que padece diabetes. Pero si tú tienes tratamiento o tienes... baja tu azúcar, pues puede ser peligroso también, ¿verdad? Que consumas esta fruta y te baje más el azúcar. Para personas con afecciones subyacentes como la diabetes, pues se recomienda encarecidamente que eviten comer lichis. Y en algunas personas, el lichi puede causar también reacciones alérgicas como picazón en la piel. Inclusive puede ocasionar dificultad para respirar. De hecho, pues estos síntomas son muy comunes, ¿no? Cuando presentas alergia a algún tipo de alimento, sobre todo si nunca lo has comido. El lichi ayuda a proteger el sistema cardiovascular, es una fuente de flavonoides y antocianinas que tienen un potente efecto antioxidante. En estudios epidemiológicos, y clínicos, estas sustancias se han asociado con mejores perfiles de riesgo cardiovascular. El consumo regular de lichi puede mejorar la apariencia de la piel, ya que la fruta pues es rica en vitamina C y compuestos fenólicos, que son antioxidantes, y ayudan a combatir los radicales libres, que son los que causan el envejecimiento de la piel y pues también de nuestras células, ¿no? El lichi puede ayudarnos a controlar la glucosa en la sangre, ya que te ayuda a bajarla. Es una rica fuente de oligonol, que es un polifenol que puede causar una disminución significativa entre el nivel de glucosa sérica. Y el lichi puede ayudar también en la pérdida de peso. Algunos estudios demuestran que el lichi inhibe las enzimas pancreáticas, que son las responsables de la digestión de las grasas, lo que reduce su absorción y puede ser un aliado importante en la lucha contra la obesidad. El lichi también te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La fruta es rica en nutrientes como la vitamina C y el folato, que estimulan la producción de glóbulos blancos, que son las células de defensa esenciales para prevenir y combatir infecciones. Como acaban de escuchar, tiene muchos beneficios increíbles. No creo que encontremos esta fruta en todos los lugares, pero pues trataríamos, ¿no? Hay que tratar de buscarla a ver si la podemos conseguir. El lichi no debe consumirse después del ayuno. O sea, si estás ayunando, que dices, todavía ahorita no desayuno y lo primero que me como hacer esto no te va a hacer bien, porque recuerda que te baja la glucosa. El lichi también tiene una toxina que cuando se combina con un nivel bajo de azúcar en la sangre puede provocar hipoglucemia, que es cuando tienes baja el nivel de tu azúcar, ¿no? Lo que es especialmente peligroso cuando uno está dormido y nuestros niveles de azúcar en la sangre pues caen naturalmente. Entonces la toxina lichi puede provocar encefalopatía, te puede causar convulsiones y también inclusive la muerte. Así que tengan muchísima precaución. Los lichis contienen también varios minerales, contienen vitaminas y antioxidantes saludables como potasio, cobre, vitamina C y epicatequina, ¿ok? Y ya por último, el lichi contiene algunas proteínas que pueden provocar reacciones alérgicas un poquito raras. Ha habido pocos estudios científicos sobre las alergias de esta fruta, pero pues, como ya habíamos comentado, te puede causar un poco de picazón o dificultad para respirar o no sé, no cómo vaya a reaccionar también tu cuerpo si es que nunca lo has tomado. Pero en sí, pues es buenísimo, o sea, todos los beneficios que tiene, nada más hay que tener cuidadito, sobre todo si estás en algún tratamiento, o sea, ya sabes, siempre pregunta, consúltalo con tu médico, no abandones ni modifiques tus tratamientos ni tus medicamentos, antes consultarlo con tu médico de cabecera, ¿ok? Y bueno, ese artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Es una historia de Faith Sick, Leticia Suárez y Kagla y Kainma, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy. Y prepárense porque ya casi comenzamos el siguiente segmento de Encuentros Existenciales. We'll be right back. 10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo número 2 y hoy lo vamos a finalizar. Y ya el día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 3. Hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula El significado del juicio final del capítulo 2 del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El significado del juicio final. Y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer el primer párrafo y disculpen aquí el sonido de mi perrita que está comiendo sus treats. Y bueno, lo que nos dice es que una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Y bueno, al leerles aquí el primer párrafo, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando pensamos en los milagros o cuando vemos algo que para nosotros es milagroso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas tú? Cuando nosotros observamos estos milagros que dices tú, es que yo creo que a todos nos ha pasado cositas que dices tú, es que no sé cómo sucedió, pero me sucedió, ¿no? Y cuando lo vemos, o sea, estamos asombrados, tan asombrados que se haya dado que pues a veces no le encuentras la explicación, ¿no? Y eso viene pues obviamente de nuestra mente racional, que trata de buscar explicaciones de por qué se está dando la situación que se está dando, ¿no? Y también está el otro lado, ¿no? Que también busca respuestas ante las circunstancias que a veces vivimos y que no nos gustan. Y dices, ¿pero por qué otra vez esto? ¿O por qué sucede esto? ¿O por qué me toca vivir esto? ¿O por qué a mi familia? ¿Por qué? Ta, ta, ta, le, le, le. Y estamos buscando respuestas. Y es ahí cuando empezamos nosotros a confundirnos entre la magia y los milagros, ¿no? Pero cuando tengamos estos cuestionamientos de que por qué, para qué, qué hice, qué no hice, por qué a mí, la la la, pues vamos a recordar que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Cuando nos volvemos egocéntricos, pensamos que todas las cosas que hemos logrado, las hemos logrado por nuestros méritos, ¿no? Por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos trabajado, por todo lo que hemos logrado. Y se nos olvida que pues hay miles de situaciones que se están dando al mismo tiempo en que nosotros estamos realizando ciertas tareas o ciertos trabajos, y todo eso en conjunto hace que nosotros tengamos la experiencia que estamos teniendo. Sin embargo, nos gusta ponernos la camisa, ¿no? Y decir, gracias a mí he logrado esto, gracias a mi trabajo, gracias a mi esfuerzo, gracias a que he luchado mucho, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No te estoy quitando el mérito de las cosas, pero es importante que no caigamos en lo que el ego quiere que caigamos, que es esto, el ego, ¿no? Lo he dicho muchas veces, todos estamos en el mismo lugar, en la misma línea, estamos aprendiendo y no podemos, o sea, pensar que somos más que alguien, al igual que somos menos, o sea, no somos ni más ni menos que alguien. Todos estamos en el mismo camino, nada más que observando y viviendo en diferentes paisajes. Si nosotros fuéramos en un tren, imagínense que ahorita nos subimos al tren, tú, tu familia, tus hermanos, todos los que quieras que se suban, tus compañeros de trabajo, tus amigos, y vamos en el tren y vamos observando lo mismo, ¿no? Alrededor puede ser que haya un bosque, alrededor puede ser que haya edificios en otro tramo, que haya cosas, ¿no? Que todos podemos ver. Pero, ¿tú crees que todos estaríamos viendo con detenimiento lo mismo? ¿Tú crees que nos estaríamos enfocando en lo mismo? Posiblemente no. Posiblemente pasaríamos desapercibidas muchas cosas y tal vez otros observarían lo que nosotros no observamos. Y lo que nosotros observamos probablemente los demás no lo observen, o sea, etcétera, etcétera. Así es nuestra vida, así vamos por un camino, vamos en un tren que le podemos llamar vida, que alguien nos subió cuando nacimos y alguien nos va a bajar la misma vida cuando ya no estemos aquí en este cuerpo físico. Yo creo que a nadie le gusta pensar en ese momento, sin embargo, va a llegar un momento en que nosotros ya no necesitemos estar aquí, ¿verdad? No sabemos cuándo, muchos no queremos saber, o tal vez a muchos les da miedo saber, o sea, el momento, pero no hay que temer, porque así como no temimos cuando nacimos y no sabíamos ni siquiera que habíamos nacido, por algo no recordamos nada de ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos miedo a algo que, pues, desconocemos? O sea, todo esto es un proceso. Lo que creemos conocer es porque son ideas que nosotros mismos nos hemos dicho, nos han enseñado, pero que no necesariamente lo hace real. Cuando hablamos del juicio final, muchos pensamos que el juicio final es en el que ya morimos y en el que nos van a decir, oye, ¿qué es lo que hiciste? Mira, esto no lo hiciste. Y ahora te vas o al cielo o te vas al infierno, ¿no? Muchos tergiversan esta idea. Entonces, el juicio final es una de las ideas, pues, que puede causar más miedo al sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es. Pero el libro nos ha dicho que juzgar no forma parte de Dios, no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Entonces, la separación hace que consideremos al juicio final como lo peor. Es donde decimos, ay, el juicio final, híjole, es la última lección que me van a dar y me van a castigar por todo lo que he hecho, por todo lo que he pensado, y me merezco estos castigos. Tal vez pensamos así. Y el castigo, pues, es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Entonces, para que nosotros podamos estar tranquilos en este sentido, pues tenemos que dejar de creer en el juicio final como lo hemos estado creyendo hasta este momento. Lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso hacia la libertad, comprende en separar lo falso de lo verdadero. Entonces, este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y va a elegir conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Y al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Entonces, también nos dice el libro, el término juicio final, dice, asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final, entre comillas. ¿Con qué lo asociamos? A ver, ¿con qué lo asocias el final tú? ¿Con la muerte? Con eso lo asociamos la mayoría de la gente, ¿no? Pero esta es una percepción errónea o invertida. Si nosotros lo examinamos objetivamente, el significado del juicio final queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. ¿Por qué? Porque es obvio que después que ya no tengamos esta mente, este ego, este miedo y todas esas cosas por las cuales sufrimos, pues vamos a dejar de estar atemorizados, ya no vamos a tener esa otra personalidad o esas otras personalidades que nos hacen pensar que somos vulnerables, que nos hacen pensar que estamos desprotegidos, que nos hacen pensar que podemos sufrir, que podemos morir. Entonces, el juicio final no es lo que nosotros hemos estado pensando. Si nosotros empezamos a dejar de fabricar todo aquello que nos causa miedo, nuestra mentalidad recta, o sea, va a estar guiándonos. Entonces, cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, nos dice ya para finalizar este último párrafo, bueno, este último enunciado, dice, cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Wow. Entonces, vamos el día de hoy a hacer este ejercicio de traer pensamientos de amor. Vamos a traer pensamientos que realmente nos hagan sentir confortables, que nos hagan sentir que realmente estamos en un camino seguro, en el que no podemos fallar porque el fallo no existe, que no podemos sufrir porque el sufrimiento viene de la separación, y en este momento nos unimos a cada uno de nuestros seres queridos y nos unimos a toda la gente que está a nuestro entorno y a todo ser viviente. No vamos a ver separación alguna. Vamos a llenar nuestra mente únicamente con pensamientos de amor. Si es que llenamos nuestra mente de pensamientos, pues como ya les había dicho en otras ocasiones, pues llénenlo de pensamientos que les hagan sentir más tranquilos en lugar de pensamientos de miedo. O sea, son los mismos requerimientos que se utilizan para obtener pensamientos, ¿no? Lo mismo puedo utilizar mi tiempo para pensar en algo tranquilo que en algo atormentoso, ¿no? Entonces, entonces, hoy vamos a llenar nuestra mente de amor. Nuestro corazón está radiante de felicidad. Aunque tal vez no lo sientas, aunque tal vez tu mente te esté jugando ahí una mala pasada ahorita, dile a tu mente, dile a tus pensamientos que nada de eso es real, y que lo único que es real es el amor, que lo único que es real es aquello que viene de la mentalidad recta, y en la mentalidad recta no hay separación. Si no hay separación, no hay miedo. Si no hay separación, no hay muerte. ¿Okay? Y con esto vamos a finalizar este apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 15 y nos dice: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Mis pensamientos son imágenes que yo misma he fabricado. ¿No reconoces que los pensamientos que piensas, no son nada debido a que aparecen como imágenes? Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Parece trabalengua, ¿no? Pero pongan mucha atención. Así es como se forjó tu manera de ver, entre comillas. Esta es una función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Vamos a comenzar a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que vayamos avanzando, vamos a experimentar tal vez muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Esos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce al ser. Entonces, hoy al aplicar la idea de hoy, primero para nuestros adentros, vamos a decir: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Luego la vamos a aplicar a cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión, y vamos a dejar descansar nuestra mirada sobre él mientras decimos: esta botella es una imagen que yo misma he fabricado. Este micrófono, por ejemplo, ¿no? Yo lo estoy diciendo. Es una imagen que yo misma he fabricado. ¡Wow! No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy, pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. No necesitas aplicarlo a muchos objetos. Durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, pues hay que hacerlo. Vas a seleccionar los objetos al azar, como sea posible. Si te empiezas a sentir un poco incómoda, menos de un minuto va a ser suficiente, y no lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a no ser de que te sientas completamente a gusto con ella. Pero no hagas más de 4, ¿ok? 4 minutos al día. Puedes aplicar la idea durante el transcurso del día, según lo dicte la necesidad. Entonces hay que recordar que mis pensamientos son imágenes que yo misma he fabricado. Y con esta lección finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.